12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 199 de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, les hemos preparado un montón de contenidos, eso sí, solo apto para los más curiosos de la casa. Si tienen buena memoria, sabrán que hace unas semanas iniciábamos una consulta popular de ideas para celebrar nuestro siguiente programa, que es el programa número 200, que será el 5 de mayo. Pues bien, ya sabemos qué vamos a hacer. Muchas gracias por sus sugerencias y además ese día, esa semana, a partir del día 5, el domingo 5, vamos a presentar un vídeo que estamos grabando hoy también. Un remix de Las Intimidades de Galaxias y Centellas. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. ¿Vías de contacto? Pues tenemos cuatro vías, apunten ustedes bien. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden buscar en Facebook, facebook.com/galaxiasycentellas, en el Twitter, Juanjo Martínez C, y también en la web www.galaxiasycentellas.com. La semana pasada la NASA anunció que el telescopio espacial Kepler había descubierto los planetas, digamos, más parecidos a la Tierra. Son algo mayores que nuestro planeta, pero están a la suficiente distancia de su estrella como para que pueda haber vida, vida tal y como la conocemos. Hoy sabremos qué características debe tener un planeta para albergar vida y si es posible detectar en los próximos años, quizás pronto, planetas con vida. Luego nos iremos al cine con palomitas, con roscas o cotufas, como quieran. Tendremos una sesión de cine y ciencia ficción. En los últimos estrenos vamos a ver que, una vez más, Hollywood quiere acabar con el mundo y con la vida en la Tierra. Regresan las películas catastrofistas. Hoy repasaremos la cartelera y repasaremos también las principales películas que especulan con el fin del mundo. Aida Martínez nos propone esta semana también dos grandes preguntas cotidianas. ¿Parecemos más guapos si sonreímos? Y la segunda, ¿por qué crean adicción las papas fritas? Dos preguntas cotidianas para que vayan pensando y sugiriendo respuestas. Y como siempre, al final del programa, nuestro experto en tecnología, Gregorio de la Fuente, en su sección de nuevos cacharros e inventos, nos presentará el nuevo teléfono Galaxy S4. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y como es ya costumbre en Galaxias y Centellas, los primeros compases de este programa los dedicamos a la actualidad y siempre lo hacemos con nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario de avisos y responsable del suplemento de este periódico Principia y de su hermano digital, DEA Ciencia. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, bien? Sí, bien, yo deseando que cumplamos años, porque la verdad que como fui también fundadora de Galaxias y Centellas, pues lo considero también un cumpleaños un poco mío, ¿no? De todo lo que claro. Hemos hecho en estos tiempos. Verónica Martín, que comenzó como productora de Galaxias y Centellas, y este programa le ha servido de trampolín para llegar a ser subdirectora del diario de aviso. Me alegro mucho de eso. Has estado en la presentación, Verónica, de los resultados, los primeros resultados de la expedición Malaspina. Sí, la verdad que darían para, no un programa, una serie entera de programas sobre todos los resultados científicos que la expedición Malaspina nos va a traer en los próximos años. Es realmente asombroso, es uno de los grandes hitos de la ciencia española y podemos ya afirmar que es uno de los grandes hitos de la ciencia internacional. Algunos de los resultados preliminares aún, o sea, todavía no han empezado a analizar datos, Cuando llegaron a puerto, tenemos que recordar que la expedición Malaspina consistió durante 10 meses recorrer todos los océanos del mundo recogiendo muestras, algo que no se había hecho jamás, ¿no? Con esta precisión y con esta, además, profundidad. Uh-huh. Muestras a más de 5.000 metros, muestras en superficie, y llegaron a puerto con 6 megabytes de cantidad de información, sí, de datos, que ahora se han multiplicado, porque claro, cada uno de estos datos ahora se ha secuenciado ADN de todas las muestras que se han recogido y empiezan a sorprender todo lo que podemos saber a raíz de la expedición Malaspina, una expedición española con apenas 6 millones de euros de financiación, que puede parecer mucho, pero tal y como estaba comentando esta semana en la presentación Carlos Duarte, que es el investigador del CSIC y coordinador del proyecto, estos 6 millones de euros podrían convertirse solamente con la secuenciación del genoma en más de 100.000 millones de euros en un futuro. O sea, todo lo que estamos sacando de ahí es absolutamente impresionante, 120.000 muestras recogidas y cosas muy, muy curiosas. Te cuento así por encima, sí, algunos de los datos que nos contaron. Por ejemplo, dije 6. Son 6.000 terabytes lo que tienen. 6.000 terabytes, que eso en tamaño puedo pensar que ni se me ocurre cuánto es. Estábamos mirando precisamente la cifra y yo, bueno, pues tampoco es tanto. 6.000 terabytes, me he equivocado. Sí. Bueno, pues con respecto, están secuenciando toda la genómica de los océanos. Cientos de millones de nuevos genes desconocidos hasta ahora la ciencia se van a poder descubrir gracias a Malaspina. Por ejemplo, otro dato súper interesante, el stock de peces que tenemos en los océanos se ha subestimado y ahora mismo es 30 veces superior a que se pensábamos a escala global, sobre todo los peces, toda la biodiversidad que se encuentra en las profundidades. Luego han descubierto cómo que los peces linternas, que son unos peces que conocíamos apenas de 4 centímetros, o sea, muy pequeñitos, pero que son los vertebrados más frecuentes en el océano y no se conocía. Y además están investigando su papel en todo el ciclo del océano, porque comentaban en la presentación algo súper curioso, estos peces se mantienen a un nivel de profundidad y a un momento de la noche suben, ascienden todos, para comer y luego vuelven a descender. Y eso se ha considerado en otros momentos, se consideraba como una especie de inmersión en el océano. Y ahora, bueno, pues vamos a poder estudiar mejor quiénes son estas peces linternas y cuál es su función. Imagínate la cantidad de cosas de descubrimientos, que la verdad que estábamos en la presentación abriendo la boca como diciendo, bueno, no nos pueden dar más titulares todavía de lo que están contando. Bueno, han estudiado también los contaminantes, porque hasta ahora prácticamente los contaminantes solamente se sabía pues las zonas más cercanas a los centros de investigación, Atlántico y demás, sí, pero ahora se está viendo que hay muy altas concentraciones de contaminantes orgánicos y persistentes que pueden ser perjudiciales para el océano y están viendo su distribución por todo el mundo. Y han generado también el primer mapa de distribución global de basuras de plástico. ¿Sabes esas islas que de repente aparecen, sí, en medio del océano? Bueno, pues ahora han visto que esas cantidades de plástico se concentran en 5 áreas del océano, se acumulan y además han descubierto un mecanismo de pérdida de estos plásticos hacia el océano profundo. Y no quisieron explicarnos mucho más porque dice que están pendientes de una publicación científica importante. Y bueno, y así podemos estar contando cómo, por ejemplo, están estudiando cómo se absorbe y se reabsorbe el CO2 a la atmósfera, que dicen que es mucho más eficiente de lo que se pensaba, y están viendo que ya se conocía que la función del océano en toda la atmósfera, el clima del planeta era realmente vital, pero ahora están viendo exactamente cómo son todos esos mecanismos. Y porque además pueden estudiar mucho mejor el cambio climático a través del océano, porque parece que es mucho más estable que si lo estudiamos a través de la atmósfera, muchísimo más complicado. Y así, bueno, impresionante de verdad, hay que decir también de la participación canaria en Malaspina a través del Instituto Oceanográfico de Canarias, de Español de Oceanografía en Canarias y de las dos universidades, y de Eugenio Fraile, que es uno de los investigadores del IEO en Canarias, que ha liderado toda la parte de física de este gran proyecto, del que hablaremos durante décadas. Hombre, y sin ir más lejos, dedicaremos un programa pronto de Galaxias y Centellas a la expedición Malaspina, porque vamos a tener datos, tenemos una base de datos tan grande que podremos ir hablando de ella durante décadas. Y luego también muestras marinas que abrirán dentro de muchos años, ¿verdad? Han hecho como un reservorio de muestras. Exacto. Porque, claro, lo que han hecho es guardar un porcentaje importante de todo lo que han recogido para la tecnología del futuro. Saben, podrían analizarla ahora, pero no quieren que se pierda, porque es posible que dentro de 10 o 15 años los científicos, que hoy en día ni siquiera son científicos, son niños que están jugando en sus colegios, en el patio de su colegio, pues ellos puedan aprovechar mucho más conocimientos de esas muestras, porque recoger tal cantidad de muestras, 120.000 muestras, no es fácil recogerlas a lo largo de todo el mundo. Entonces se van a guardar, se van a congelar, para que la tecnología del futuro nos pueda desentrañar aún más todo lo que se puede sacar de esta expedición Malaspina. Increíble. Verónica Martín, Principia de Aciencia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana, que tendremos el programa número 200. Pues allí estaremos, entonces. Así estaremos. Espero que nos inviten, persona, ¿no? Hombre, claro. Así que venga, te escucharemos aquí, en vivo y en directo, en nuestro plató, en nuestro estudio, o donde hagamos el programa, que tenemos que anunciarlo. Hasta luego. Adiós, sorpresa. Adiós. Hasta luego, adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que el químico alemán que descubrió el fósforo lo hizo mientras examinaba unas muestras de orina? Su propósito era encontrar en este fluido la piedra filosofal. La semana pasada la NASA anunciaba que el telescopio espacial Kepler había descubierto nuevos planetas extrasolares, que son, por ahora, nos dijeron, los planetas más parecidos a la Tierra. Hoy les queremos hablar de esos planetas que pueden tener condiciones idóneas para la vida, igual que la tiene la Tierra. Para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a un gran experto en estos temas, y amigo también de Galaxias y Centellas, Antonio Darwich, que es astrofísico, geólogo y experto en geología planetaria, en un montón de cosas más, pero lo vamos a dejar aquí si no te importa, Antonio, para no estar toda la tarde con esto. Kepler ha descubierto, Antonio, un nuevo sistema de 5 mundos a unos 1.200 años luz de nosotros y podría estar, nos dicen los expertos de la NASA, cubierto de agua. ¿Cómo son estos planetas? ¿Qué sabemos de estos planetas? En general, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. En general, todos los planetas que está descubriendo Kepler y otras misiones cubren un amplio rango de tamaños, masas y demás. Lo curioso de estos últimos es que parece que su tamaño y su masa son bastante similares a los terrestres. Entonces ya podemos empezar a imaginar si son similares, ¿habrá vida o no habrá vida? Entonces claro, esa es la pregunta. Si son similares, lo primero que hay que buscar es si tienen agua. Igual que el nuestro, porque creíamos que el agua era muy necesaria para que haya vida, ¿no? Sí. Entonces parece que estos planetas se encuentran en a la distancia justa de su sol para que pueda haber agua líquida. La detección directa de si hay agua o no en esos planetas, si tienen océano o si hay agua en la atmósfera, es algo que Kepler no puede hacer directamente. Vale, hay que hacerlo a través de mediciones con otros telescopios y demás. Y la técnica aún está muy al límite, porque date cuenta que tenemos que intentar buscar rastros de espectroscópicos del ADN del agua en la luz que nos viene de esa estrella. Hay que descontaminar la luz de ese planeta del resto de la estrella. Entonces es una técnica muy, muy, muy, muy al límite. Es una cosa bastante espectacular, pero estamos ahí al límite. Entonces, podemos deducir de tus palabras que han detectado agua en ese planeta, o deducen que hay agua. Deducen que puede haber agua. Es complicado. Por ejemplo, date cuenta que un primer experimento sería, ¿seríamos capaces de detectar agua en la Tierra desde el espacio? Imagínate que no tuviésemos la resolución de ver la Tierra como un planeta, si fuese un punto. ¿Seríamos capaces de detectar agua en el espectro, en la luz que nos viniese de esa Tierra? Pues es un experimento que ya se ha hecho aquí, precisamente en Tenerife. La gente del grupo de Rick Payet Pilar Montañez, se llama el proyecto Earthshine, que es ver la luz que la Tierra refleja en la Luna y ver si somos capaces de ver en esa luz reflejada las señales del agua de la Tierra. Sí. Y se ven cosas, se ven. Entonces dice, bueno, si lo veo en la Tierra, por lo menos ya sé que la técnica puede funcionar. Y estamos a ese nivel. Te digo, lo complejo es cómo descontaminar la luz que nos viene de un sistema estelar que está muy, muy a miles de años luz, descontaminar lo que es únicamente el claro. efecto de su planeta. Porque estamos midiendo la luz de un planeta que no tiene luz propia, evidentemente, sino la luz reflejada de su estrella que nos llega a nosotros después de recorrer 1.200 años. Es increíble. Incluso más complicado, estamos viendo la luz que su sol atraviesa la atmósfera de ese planeta, y de esa luz refractada de la atmósfera de ese planeta hay que descontaminar la porción que es luz solar y quedarnos únicamente con lo que es la luz del planeta. Matemáticamente es posible, es muy elegante, pero la detección está ahí. Son técnicas que vamos, que están avanzando y seguro que dentro poco, no solo agua, cualquier componente que haya en la atmósfera. Si quieres, ya más adelante hablaremos si seríamos capaces de ver componentes atmosféricos asociados a la vida. Luego hablaremos de cómo se puede buscar vida, hipotéticamente, cómo podríamos buscar vida fuera de la Tierra, pero sigamos hablando del agua, porque sin duda el agua es uno de los ingredientes fundamentales, es el elemento diana, ¿no?, para encontrar supuestamente luego o más tarde vida. ¿Qué pasa? Sabemos, solo estudiando el sistema solar, que no hay agua líquida en todos los planetas, solo en la Tierra, con lo cual ya intuimos que la Tierra tiene unas condiciones diferentes al resto que hacen que en este haya agua líquida. ¿Qué condiciones debe tener un planeta para tener agua líquida? Hasta hace poco, porque las cosas... Ha cambiado mucho. La búsqueda de planeta no es una cuestión únicamente tratada por astrofísicos. Hay biólogos, hay geólogos, y la información que nos están dando de qué es la vida o dónde podemos buscar agua, por ejemplo, a su vez cambia la perspectiva de dónde un astrofísico debe buscar planetas con vida. Ahora, si quieres, podemos hablar un poco más de eso. Pero, por ejemplo, podemos pensar, pues necesito agua que esté en la superficie del planeta y a partir de ahí desarrollo vida. Pero hace poco se hizo un descubrimiento absolutamente espectacular en una mina de oro en Sudáfrica, uh-huh. en la que para mí es uno de los descubrimientos más curiosos en los últimos años, en que agua subterránea albergaba vida. ¿Cómo es posible? A 3 kilómetros de profundidad. Pues en una de las prospecciones que se hicieron para buscar oro en esa mina, pues claro, la mina, al taladrar cierta zona, sale agua subterránea, sí. que ellos tienen que bombear para que no se les inunde la galería. Pues lo curioso es que unos biólogos que estaban por ahí, pues hacen muestras para ver lo que hay en el agua y encuentran bacterias. Entonces dice, ¿cómo es posible que se desarrollen bacterias en agua subterránea que está a más de 3 kilómetros de profundidad sin que haya, por ejemplo, sol o una fuente de luz que permita la fotosíntesis? ¿Cómo es posible que esas bacterias se hayan desarrollado en ese medio? Y lo curioso es que se desarrolla vida ahí por la radioactividad. La radiación que hay en la roca donde estaba el agua subterránea, que es granito, era lo suficientemente fuerte para romper las moléculas de agua. H2O sí. separaba hidrógeno por una parte y oxígeno por otro. El hidrógeno reaccionaba con el azufre que hay en las rocas. La combinación de azufre y hidrógeno es muy explosiva. Hay que recordar el Hindenburg, por ejemplo, el Zeppelin. Y esa energía que se produce en esa reacción química es la utilizada por esas bacterias para desarrollarse sin ningún problema. Entonces tú dices, vale, ya no tengo solo por qué buscar agua en la superficie. Ahora ya mi campo de búsqueda puede ser incluso a mucha más profundidad. Porque yo puedo tener agua líquida subterránea en planetas que técnicamente están congelados. Pero bueno, el calor geotérmico me puede dar la suficiente energía para que tenga agua subterránea. Y ejemplos como este que estoy poniendo pueden decir, bueno, pues puede haber vida en otros sistemas. Entonces, una información geológica, biológica, nos está empezando a hacer replantear cuál es la zona real de habitabilidad en los sistemas estelares o incluso en nuestro propio sistema solar, dónde buscar vida. Sobre esto te quería preguntar, porque es cierto que cuando se hacen este tipo de presentaciones se habla de la zona de habitabilidad, la zona donde es posible que haya exista vida, ¿no? Y evidentemente la Tierra está dentro de esa zona de habitabilidad. Pero ya sabemos que la Tierra está dentro, pero Marte también estaría dentro de esa zona. Si fuéramos astrónomos de otro sistema solar, ¿hasta dónde llegaría nuestra zona de habitabilidad? Un resumen muy rápido, la zona de habitabilidad es donde podemos encontrar agua líquida. Entonces, el agua líquida necesita, pues, entre 0 a 100 grados. Sí. Entonces, la frontera dentro de nuestro sistema solar la podemos poner desde Venus hasta Marte. Serían, los dos planetas serían como la frontera de donde es posible encontrar agua líquida, porque la temperatura en algunos momentos en esos planetas están en ese rango donde el agua puede ser líquida. Ese es el... Alguien que estuviese observándonos desde otro sistema, si fuese capaz de detectar planetas como Marte o la Tierra, los podría incluir. Pero es que a lo mejor ellos ya serían lo suficientemente listos para decir, bueno, eso está muy bien, ahí hay agua líquida, pero deja buscar, por ejemplo, en las lunas de los grandes planetas helados. Porque seguro que esos planetas ejercen una fuerza de marea sobre sus lunas que hacen que haya una actividad geológica tan fuerte en su interior que la corteza de agua congelada puede que en su interior albergue agua líquida debido al calor interno de las lunas, que es lo que estamos empezando a descubrir, por ejemplo, en algunas de las lunas de... puede ocurrir en Europa, por ejemplo. ¿Y puede existir, por ejemplo, vida subterránea en Marte? Yo no lo descarto. Si hay agua subterránea en Marte, si hubo agua en su momento y hay todavía agua subterránea, ¿por qué no pudo...? Por eso te digo que la búsqueda ahora mismo se está ensanchando no solo a escala planetaria, sino dentro de cada planeta, hasta qué profundidad de verdad deberíamos buscar vida. Una sonda como la Spirit o la Curiosity está escarbando centímetros. Pero claro, escarbar kilómetros para buscar agua subterránea ya es tecnológicamente distinto. Pero sí que la cuestión, conforme los biólogos y los geólogos avanzan también en su parte de área de saber, también tenemos que los astrofísicos replantearnos dónde buscar la... Creo que es interesante mencionar que cuando hablamos de la posibilidad de que exista vida en nuestro propio sistema solar, Marte, algunas lunas de Júpiter, nos estamos refiriendo a vida muy simple, evidentemente. No se espera hallar cosas que sean más allá de esto. La verdad es que ahora mismo para cualquiera que nos dedicamos a este mundillo, el encontrar una bacteria de lo más miserable que pueda haber en otro sitio sería como el... Para mí sería el descubrimiento de la historia, ¿no? El encontrar esa forma de vida, porque las bacterias al final, en muchos casos, por ejemplo, en el fondo del océano, en las zonas de hidrotermales, son el inicio de la cadena trófica, de la cadena alimentaria. Hay otros bichos, animales, flora, que se alimentan de esas bacterias y a su vez ya eso genera una cadena alimentaria. Entonces, si hay bacterias ya es el inicio de algo. Ya sabemos que ese planeta está activado para que la vida se desarrolle. Antonio, tenemos que buscar agua, tenemos que también buscar planetas que no sean gaseosos como Júpiter o Saturno, sino planetas rocosos como la Tierra. Y también me imagino que habrá que buscar estrellas cuya actividad permitan que se desarrolle la vida en sus planetas alrededores, ¿verdad? Exactamente. Las estrellas, en general, todas, la estructura de una estrella es simplemente una lucha, un balance entre la masa de la estrella y el calor que genera. Hay un balance entre la estrella que quiere simplemente contraerse debido al peso de la propia estrella y otra fuerza, que es el calor interno de la estrella, que hace que la estrella intenta expandirse. Entonces, contracción frente a expansión. Habrá que buscar siempre planetas del orden de tamaño y masa a nuestro Sol. Si una estrella fuese 10 veces, por ejemplo, más masiva que el Sol, su edad, su ciclo de vida sería del orden de 50 millones de años. En 50 millones de años no desarrollas vida, no, tal como la conocemos aquí. Si es mucho más pequeña que el Sol, no va a ser capaz de generar su propia energía por fusión nuclear. Entonces ya no tenemos una fuente de energía que permita que la vida como la conocemos se desarrolle. Entonces hay que buscar estrellas en el entorno de masas y radios a la nuestra. Si son mucho más grandes, viven poco, porque consumen muy rápido su combustible nuclear para aguantar el enorme peso que tiene la propia estrella. Si son muy pequeñas, no son capaces de generar, serían una especie de grandes Júpiteres, pero no serían capaces de generar su propia energía y brillar. Entonces siempre habrá que buscar en ese entorno de masas asociada más o menos el tamaño de nuestro Sol. Hasta hace muy poco los planetas parecían algo exclusivo del sistema solar, de nuestro entorno. Sin embargo, gracias a la tecnología, al trabajo de los astrónomos, cada día que miramos la lista encontramos más planetas extrasolares. Ya debe haber, no sé, cada día hay que actualizarla. Cientos. ¿Pasaría lo mismo con la vida? Algo que ahora nos parece excepcional, único de la Tierra, dentro de unos años será muy, muy común en el universo. Yo espero que sí, pero es una ya casi más subjetivo, estoy convencido de que hay formas de vida en otros planetas, incluso yo no descarto en el sistema solar, que haya vida también en otros planetas. La búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar, date cuenta que en un principio pensamos que necesitaríamos grandes telescopios y tecnología increíble. Kepler es un telescopio que tiene un metro. Su espejo principal es solo de un metro de diámetro. No, el telescopio es mayor, pero vamos, el espejo el espejo es nada. O sea, desde el punto de vista astronómico es prácticamente un telescopio de amateur. Sí. Entonces, lo que se ha desarrollado es la técnica, la metodología para buscarlo. Entonces, estamos ahí. La cuestión de la vida, yo creo que habrá que esperar casi más entender lo que es la vida en nuestro propio planeta, y seguro que nos llevaremos más una sorpresa a la hora de buscar vida en otros planetas. Todavía nos queda un poco entender cómo se desarrolla la vida aquí, en qué tipos de ambientes se puede desarrollar, y después seguro que nos llevaremos a una sorpresa fuera de aquí. Los biólogos aún no se ponen de acuerdo a la hora de definir las fronteras de la vida, ni siquiera a la hora de definir la vida, porque esa definición de nace, crece, se reproduce y muere, se puede también apropiar a una llama, ¿no? De una vela. Exactamente. O sea, que no está muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la definición? No sabemos lo que buscar. Buscamos algo parecido a nosotros, una réplica nuestra. Y creo que es una cuestión tecnológica, ¿no? El hecho que aún no lo hayamos encontrado, ¿es una cuestión de la tecnología no nos permite llegar más allá? La vida o el rastro de la vida en otros planetas, en otros sistemas, es la idea, es buscar, más que la vida, el rastro que deja la vida. Date cuenta, por ejemplo, que nuestro propio planeta, la atmósfera azul que tenemos, es simplemente el producto contaminante, el oxígeno, que dejaron durante miles de millones de años pequeñas bacterias, cianobacterias, que fueron los primeros habitantes de nuestro planeta. Su forma de expulsar desperdicios era echar oxígeno. Entonces nosotros estamos respirando ahora mismo el desperdicio de esas bacterias. Entonces, sería posible para una civilización extraterrestre de hace muchos miles de millones de años, si hubiese existido, decir, bueno, en este planeta algo está ocurriendo porque su química está cambiando. Uh-huh. Que haya tanto oxígeno cuando antes no había en su atmósfera indica que algo está ocurriendo, que está cambiando la química. Nosotros es lo que estamos es la idea a la hora de buscar vida en otros planetas. ¿Somos capaces de encontrar una señal química que es obvia de la vida, por ejemplo, en la atmósfera? ¿Seremos capaces de ver compuestos clorofílicos, por ejemplo, el efecto de la clorofila, ciertos isótopos del oxígeno, etcétera, etcétera? Entonces, más que la vida, que a lo mejor es muy difícil de encontrar, sí que podemos encontrar el rastro que deja esa vida a gran escala en un planeta. Y ahí estamos prácticamente rozando la posibilidad. Quizás habría que buscar entonces contaminación, que eso se nos da muy bien, ¿no? Exactamente. Todas las civilizaciones, contaminación y basura. Toda forma de vida es contaminante, por defecto. Sí. Otro enigma que tenemos que resolver, hablando de la vida y del origen de la vida y de si existe vida en otros planetas, es saber si la vida puede aparecer de forma espontánea en un lugar estéril, o si la vida, por el contrario, se va propagando por el universo como una epidemia que va contagiando a varios planetas. Tampoco conocemos eso. Eso también está complicado. Se han encontrado en muchos cometas y asteroides complejos moleculares basados en el carbono, aminoácidos y demás, bastante complejos. Parece que la generación de aminoácidos, que es parte de las proteínas, parte de la vida, es químicamente más o menos sencillo de que se genere, por ejemplo, se encuentran rastros en cometas, en asteroides. Esos aminoácidos pueden después llegar a un planeta debido a la colisión de un asteroide, un cometa con ese planeta, y que de ahí se pueda generar la vida. Ahí estamos en el casi más una cuestión filosófica o biológica, dejarlo un poco a lo que nos vayan diciendo los biólogos, pero en sí la generación de los bloques de la vida, aminoácidos, proteínas y demás, es relativamente sencillo y es fácil de punto de vista natural, de que la naturaleza sea capaz de generar por sí mismo ese tipo de compuestos químicos tan, tan complejos. Eso es posible. El paso de ahí a la vida, ese eslabón, es lo que, más que una cuestión de un astrofísico que buscar, es ya cuestión de la biología, ¿no? Somos capaces ya de rellenar ese hueco que nos queda. ¿Cómo pasar de esos bloques a la vida? Es lo que estamos ahí, es lo que queda, ¿no? Sí. Y se avanza muy rápido, la verdad. Y ya que estamos hablando de filosofía, de ética, de ciencia ficción, vamos a hablar de ciencia ficción luego con nuestro amigo Eric Stendler. Te quería preguntar, para terminar, si sería correcto o no no sé si la palabra es la adecuada, contaminar de vida a otros lugares. Por ejemplo, podemos contaminar de vida, entre comillas, la Luna y Marte, porque hasta ahí hemos llegado. Incluso algunas lunas de Júpiter. ¿Podríamos sembrar la vida en nuestro sistema solar? A modo de experimento, a ver qué pasa. Estamos ahí. Es una muy buena pregunta. Hay una nueva rama de la ciencia que se llama la astrogeología o la astrobiología, donde hay matemáticos, astrofísicos, biólogos, geólogos, pero también hay mucha gente que se dedica a la filosofía y a la ética, que trabajan en la búsqueda de vida. ¿Por qué? Por ese tipo de interrogante. ¿Tenemos el derecho a contaminar otros lugares? Pues casi responderte sería, si nos fuésemos, por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando se empezó XVIII, cuando estamos colonizando, por ejemplo, islas en el Índico y demás, ¿tenemos el derecho a ir ahí, a cultivar, sabiendo que vamos a terminar con la flora y la fauna local? Ya es una cuestión un poco de supervivencia, ya es de... Yo creo que si alguna vez vamos a vivir en Marte o en la Luna, llegará un momento en que tengas que un poco adaptar el lugar para que tu vida sea más cómoda. Y la adaptación significa cambiar, modificarlo, el aspecto de la zona. Y puede que haya vida que no conozcamos y que estemos aniquilando en ese momento, ¿no? Sin duda. Por ahora se cuida mucho la esterilidad de los instrumentos que se... No te creas. No tanto. No te creas. La misión Apolo, por ejemplo, sí, que técnicamente se tenía muy cuidado el hecho de no llevar nada a la Luna, fue bastante chapucera. O sea, que si de verdad hubiésemos querido, si había bacterias que llevaron los astronautas a la Luna. O sea, que... Se cuidó, bueno, entre comillas. Era complicado. No se limpiaron las botas antes de salir. Bueno, claro, a ver si no dentro de un par de miles de años no vemos vida en la Luna gracias a la operación Apolo. Antonio Darwish, astrofísico, geólogo y, como han comprobado, experto en geología planetaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y hablarnos de si puede o no existir vida fuera de la Tierra y dónde podría estar. Un placer, como siempre. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Sintonía que nos evoca incógnitas, preguntas, interrogantes que cada semana tiene la encomienda de resolver nuestra compañera Aída Martínez. Buenas tardes de nuevo, Aída. Buenas tardes. Siempre preguntas cotidianas que son las grandes preguntas del universo también, ¿por qué no? Y esta semana, una gastronómica, que me gusta que estás cogiendo esa costumbre, me gusta. Pero la primera tiene que ver con la estética. Aída, ¿somos más guapos si sonreímos? Pues debo decirte que aunque tengas el rostro serio, a ver, pon cara de serio. Eso es de serio. Bueno, no me sabe. Que sonría. ¿Puedes sonreír? ¿Que llore? No, ahora no. Bueno, ¿que te enfade? No, conmigo es difícil que te enfade. Y que mires con algún tipo de aire altivo a quien tienes delante, pues no va a influir a cómo nos perciben los demás, lo que sería nuestro atractivo físico. No. ¿Da igual? No, da igual que la cara que pongamos que... ¿Y yo haciéndome el simpático? Pues no. Vale. Nuestros oyentes que... Bueno, debo decirte que ha sido un estudio que se ha publicado en una revista que se llama Journal of Nonverbal Behavior, como el diario del comportamiento no verbal. Dice que las expresiones faciales no afectan a cómo vamos a valorar el atractivo de las personas. O sea, eso que llamamos el sex appeal. Los resultados, lo que vienen a desmentir, es que la leyenda urbana, esa de que las personas que sonríen son percibidas como más bellas. Como dicen, no, para que te vean guapo o guapa, ríete, sí, que eso ya... Pues no, viene a decir este trabajo que la percepción de ese atractivo físico es indiferente a cualquier expresión facial que hemos nombrado antes y da igual, se cumple tanto en hombres como en mujeres. Y esto no significa que no percibamos las emociones, porque somos capaces de darnos cuenta que esa persona pues está cabreada o está llorando, está sonriendo, pero tenemos esa capacidad de abstraernos y obviarla y ver como más allá y ver esa belleza del individuo. Es curioso porque hace unos años también leí un artículo de una revista psicológica en la que unos alumnos, cobayas de este experimento, pues se les presentó muchas fotos de personas serias y sonriendo, y les decían que eligieran a las personas más atractivas para ellos, y ganaron las que sonreían. Sí. Curioso. Puede ser que vaya en la línea esta, que nos dice que evidentemente la expresión facial no nos va a decir que esta persona es más guapa o menos guapa, porque se sabe, viene como marcado, ¿no? Viene, lo ves a primera vista. Pero que sí es verdad que lo que nos influye la expresión facial es a la hora de elegir pareja. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a una persona que tiene cara de mala leche, sí, o sea, que está cabreado, enfadada, pues lo mismo no te acercas, ¿no? Porque dices, Claro. Sin embargo, claro, si ves a una persona que tiene cara sonriente, cara de afable, pues intentarás mantener una conversación con esa persona. Entonces, quizá esos gestos faciales o esas muestras de asco, de repugnancia, puede ser lo que haga que nos alejemos y que no nos juntemos, no se establezcan parejas con ese tipo de personas. Que no nos hace más guapos, pero nos pueden hacer más atractivos, o por lo menos permitir... Sí, un poco como que... Es como si vas por la calle y ves a una persona seria, pues si tienes que preguntarle algo, pues te dará como más reparo, ¿no? Eliges al sonriente. Claro, eliges al sonriente, que a lo mejor no se entera de nada, pero te da como más buen rollo. Pero hay sonrisas que también da un poco de mala cosa, ¿eh? ¿Sí? Sí. No sé. Al tipo Joker, sonrisas tipo Joker, como bueno, que no. Bueno, eso sí, estamos sonrisas hablando malvadas, de bruja cosa. Del norte también. De todas formas, yo pienso que siempre hay que sonreír, porque también será una muestra, sí, de que tienes un buen día, o que por lo menos, aunque tengas un día malo, no quieres... fastidiárselo a otro. Hablamos de gastronomía y de algo que es realmente complicado de explicar, ¿no? Porque, y que todos lo hemos sentido. Cuando abrimos una bolsa de papas fritas, la tenemos que acabar. De hecho, hay una publicidad que dice, bueno, no vamos a nombrar la marca, pero no paras hasta que no acabas. Sí, como cuando haces pop, ya no hay stop. No hay stop, pues algo efectivamente. Así. Pues es real. Y parece que son adictivas. ¿Por qué lo son adictivas? ¿Y si lo son? Pues sí, yo creo que es real lo que estás contando, que a veces uno abre un paquete o tiene medio paquete y si no te lo terminas parece que no te quedas contento, ¿no? Sí. Como ya terminé, lo maté, ya está. No, ya te quedas contento. Pues resulta que hasta ahora creíamos que era por el alto contenido en grasas y carbohidratos, pues como que nos sentíamos como felices con eso, como que nos satisfacía de alguna forma esa cantidad calórica. Pero no. Porque resulta que un estudio que se ha publicado en febrero en la revista PLOS ONE, unos científicos alemanes, que hecho hay una relación un poco rara, unos científicos alemanes analizaron, le hicieron el experimento con ratas que habían sido alimentadas con papas fritas, como decimos en Canarias, sí, y ratas alimentadas con otra comida que fuese insípida y que no fuese atractiva. Y los tendieron después a un tercer grupo, en el que lo alimentaron con grasas y con hidratos de carbono. Una mezcla ahí extraña. ¿Y qué demostraron? Pues al someter los resultados a esas ratas, llevaron a hacer unas resonancias magnéticas, mostraron que los animales que habían sido alimentados con papas fritas, resulta que lo que les ocurre es que experimentan una mayor activación del cerebro, sobre todo en las zonas relacionadas con el sistema de recompensa. También en la zona de la ingesta de comida, el sueño y las áreas motoras. O sea que es como que activamos esa parte del sistema de recompensa. Ahora bien, todas las ratas estas que se habían alimentado con papas fritas son las que más reaccionaron. Sin embargo, las que habían comido comida estándar no les pasó nada. Y las que habían comido la mezcla de grasas y carbohidratos, pues nada, simplemente se quedaban igual. Con lo cual... podemos de alguna forma demostrar que el efecto adictivo de estas papas no se puede explicar solamente por su contenido calórico, porque ese tercer grupo que nombrábamos de grasas, sí, y carbohidratos quedó descartado como que no hacían nada. Que, por lo tanto, si lo he entendido bien, Aida, el enganche, ¿no?, la adicción que podemos tener a las papas fritas no está en sus ingredientes, sino en algo más. En lo crujiente, puede ser. Bueno. Por ahora sabemos que activa esa parte de recompensa del cerebro, y ahora la cuestión es qué es lo que están mirando los investigadores para en el futuro intentar ver qué compuesto que tú estás nombrando de las papas fritas es lo que nos provoca esas reacciones en el cerebro. Y esto lo quieren de alguna forma investigar y hallarlo y encontrarlo, porque podría desarrollarse algún tipo de nutrientes que o alimento que inhiba ese efecto, que no nos haga, no nos active esa parte de recompensa del cerebro y que por eso nos, claro, nos tiremos a comernos las papas. Y también pasaría pues para ayudarnos a bloquear cualquier otra cosa que cogemos con, no sé, con ansiedad, por decirlo de alguna forma. Muchas veces los dulces, cualquier cosa de chocolate, cualquier otra cosa. Si supiésemos, bueno, pues en el caso de los oyentes que sí, les guste, todo eso que nos provoca una sensación de, yo creo que de satisfacción, ¿no? Que no, pues de alguna forma saber qué compuesto lo provoca para poder bloquearlo y que te lo puedas comer, pero de forma, una forma no desmesurada, sino controlada. Claro. En el caso del azúcar, quizás se podría entender mejor porque como un recuerdo evolutivo, porque el azúcar es un recurso muy escaso en la naturaleza y te aporta mucha energía muy rápidamente. Entonces creo que debemos tener ese recuerdo ancestral en nuestras células, que cuando nos podemos o tenemos la oportunidad de consumir dulce, que no lo, lo que lo hagamos, no, no lo pensamos, y que lo hagamos todo lo que podamos, ¿no? Sí. De todas formas, tú que siempre rizas el rizo, no me has hecho una pregunta, porque me podrías decir, y porque si hay personas que no, en sí no les gustan las papas fritas, no, no se les activa esa parte del cerebro, o cómo es. Buena pues, pregunta. Pues como yo ya sabía que me lo ibas a preguntar, ya me estuve documentando y resulta que el hecho de que a algunas personas no les atraiga este tipo de comida, como puede ser las papas fritas o cualquier cosa que estemos hablando, chocolates o esto, reside en que posiblemente la intensidad con la que se va a activar ese sistema de recompensa en el cerebro va unido a su gusto. O sea, que si no te gusta, no se te activa esa parte de recompensa. Ah, como que tiene que ser una cosa que te guste, sí, para que se active esa parte de recompensa del cerebro. Y Aida Martínez, ¿las papas onduladas o las de sabor a queso son más adictivas? No lo sé. habrá que investigarlo. Estaremos pendientes. Yo creo que todo lo que sea de abrir, que si lo dejas en la despensa después se te va a echar a perder, hay que comérselo de sí, forma... Aida, muchas gracias, pero no te vayas porque si quieres te invito al cine, ¿vale? Vale. Venga, hasta ahora. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. De vez en cuando revisamos la cartelera del cine para hablarles de los últimos estrenos de películas que contienen, evidentemente, algún componente científico. La ciencia siempre ha inspirado al cine y nos gusta cada cierto tiempo ocupar nuestra butaca ante la pantalla para disfrutar del séptimo arte. Hoy vamos a repasar algunas películas de ciencia ficción que aún están en la cartelera y que quizás ya la han visto, que quizás tengan aún la oportunidad de ver. Y si hablamos de cine y ciencia, tenemos que saludar a nuestro amigo Eric Stendler, que es profesor titular de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Oeste de Inglaterra, en Bristol. Buenas tardes, Eric. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros una vez más desde Inglaterra para hablar de una afición que incluso has llevado un blog, ya sí, un crítico oficial de cine. Sí, bueno, hay una línea de investigación que estoy empezando a llevar a cabo aquí en la universidad. Qué bueno. Uno, y habrás comprobado, como buen cinéfilo, que últimamente el cine se ha puesto muy catastrofista. No sé si sí, no sé si tiene algo que ver, siendo un poco trascendentales, con esta crisis global que tenemos o no. Bueno, realmente, si estrictamente hablando, catastrofistas, películas de grandes cataclismos, ya los llevábamos, sí, viendo, ¿no?, desde hace tiempo. Y de no hecho, nuevo, sí, en la serie B salen como churros películas de meteoritos o de terremotos o de volcanes o de huracanes. Y sin embargo, las que vamos a comentar hoy parecen sacadas de otra, como de otra hornada, como un poco más tranquilas. Es decir, no hay un evento cataclísmico como centro de la película, pero sí un escenario post fin del mundo, por así decir, sí, el que pues se sale a relucir que los seres humanos no hemos sido capaces de llevar el planeta a buen término, y entonces, bueno, pues o bien nos tenemos que ir a otros sitios o nos tienen que ayudar desde fuera. Y bueno, pues ese es un poco el escenario, que tampoco es nuevo, porque por ejemplo pues el remake de Ultimátum a la Tierra ya aludía a este escenario en el que nos tienen que rescatar de nosotros mismos, o mejor dicho, tienen que rescatar al planeta Tierra de nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero es cierto que hay cierto atractivo, ¿no?, en el hecho de llegar o hacer producciones de casi del día del juicio final, del fin del mundo, ¿no? Bueno, no olvidemos que el cine en general, al fin y al cabo, siempre transmite o intenta abordar temas profundamente humanos sobre nuestra existencia. El amor es uno de los temas recurrentes, pero hay otros que también aparecen, y bueno, sobre nuestra propia supervivencia, nuestra autoconciencia, etcétera. Y bueno, pues estos escenarios se prestan bastante bien a la reflexión de qué somos y a dónde vamos y a dónde estamos llevando nuestro planeta y nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, pues no es de extrañar que surjan de vez en cuando oleadas de películas situadas en escenarios que permiten, por lo tanto, extrapolar y llevar al extremo situaciones que por ello nos permiten reflexionar sobre el presente, ¿no? Cierto. Eric, si te parece, ponemos en marcha el proyector y comenzamos. Venga. Con la primera película que habla del qué pasaría después del fin del mundo, ¿no? De lo que hablabas. Oblivion, de Tom Cruise como estrella. Escuchamos el corte. La última Super Bowl se disputó justo aquí. No me digas que fue un clásico. Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie. A pocos segundos del final, el quarterback lanza el balón bombeado. ¡Touchdown! El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. No he visto la película, así que ilústranos de qué va Oblivion. Bueno, pues Oblivion es una película bastante completita. Lo que ocurre en la película está situado en el año 2077, así que, bueno, pues eso está a la vuelta de la esquina. Sí. Esa es otra manía que tienen de poner los fines del mundo muy cerca, que la cual caducan, sí, rápido. Luego llega el año y no ha pasado nada. Claro, como 2012. Eso. Bueno. Pero bueno, entonces, básicamente es una situación en la que la Tierra ha sido atacada por extraterrestres, y el planteamiento inicial es que, bueno, la humanidad ha huido a Titán. En ese sentido, bueno, pues ya sacan a relucir, pues, datos reales de que pensamos, bueno, pues de que Titán en el sistema solar es uno de los planetas tiene agua y por lo tanto podría ser un lugar al que ir, aunque por ahora no somos capaces ni de ir a Marte, pero bueno, igual en el 2077, ¿sí? Y bueno, entonces quedan unos cuantos destacados en la Tierra, pues para ir recogiendo las últimas materias primas y llevarlas a una estación intermedia que luego lo transmite o lo transporta a la colonia en Titán, ¿no? Lo que pasa que, como siempre, y en toda buena película, nada es lo que parece, y tampoco se la quiero fastidiar a nuestros oyentes, pero bueno, al fin y al cabo, lo que sí puedo ir diciendo, que como la he introducido al principio, es una película bastante completita, y entonces no simplemente introduce elementos de alienígenas invadiendo y de escenarios post-apocalípticos, sino que explora asuntos que nos recuerdan un poco a las realidades virtuales de Matrix o de nivel 13, o que exploran también la memoria humana y la posibilidad de borrarla y de recordarla, o de si realmente es posible seguir siendo una persona si se le borra la memoria, cosas que exploró, por ejemplo, Philip K. Dick en sus novelas que luego fueron llevados al cine, como Paycheck o Impostor o Destino Oculto, la última. Y también Amenábar en Abre los ojos, ¿no? Cierto. Y no, por supuesto, también otro tema científico que surge en esta película, que al principio no lo parece, pero es la clonación, que también fue aludida, pues, en películas como La isla, ¿eh? Y bueno, pues por eso digo que es bastante completita, porque coge elementos de muchos ámbitos de la ciencia ficción y los entrelaza, pues, en un producto que yo creo que está bastante entretenido y con muchas sorpresas a lo largo del camino. ¿La recomiendas, por tanto? Por supuesto que sí. Recomendada. Pues vamos a la siguiente sala, la sala número 2, para conocer el tráiler de otra película que tiene que ver con el fin del mundo, After Earth, con Will Smith y su hijo en la película. Escuchamos. ¡Ah! aterrizaje forzoso. Solo dos sobrevivientes. Hijo, esto no es un simulacro. Es un planeta en cuarentena, nivel 1. Las amenazas que afrontaremos son reales. Después de la Tierra, Eric, cuéntanos de qué va esta película. Aunque ya bueno, casi Will Smith nos lo va contando en el tráiler, ¿eh? Pues sí, pero mira, precisamente Will Smith en Soy Leyenda parecía también introducir un escenario parecido, pasa que este parece como si fuera la secuela de aquel, ¿no? En sí. Este caso, bueno, pues la humanidad ha tenido que abandonar el planeta para siempre después de algunos problemillas, y en este caso pues se han establecido en un planeta ficticio, no como en la otra que era Titán, sino un planeta ficticio que está a años luz, no cerquita. Y bueno, y han conseguido reestructurar la sociedad allí, pero por algún motivo relacionado con la relación de padre e hijo en la película, que por cierto son padre e hijo en la realidad, ¿no? Porque sí, una vez más Will Smith introduce a su hijo en la película, pues acaban aterrizando forzosamente nada menos que en la propia Tierra, y entonces nos presenta una Tierra que había sido dejada a su propio, a su libre albedrío, es decir, a la naturaleza ha evolucionado sin los hombres, y se supone que ha retornado el estado de la Tierra pues a su estado inicial, ¿no? Sin los hombres. Entonces pues nos permite imaginarnos cómo habría sido esa Tierra, ¿no? Y la parte científica es quizás un poco más fantástica. Ya se puede ver por lo que acabo de decir de que el planeta es ficticio y de que está a años luz, pero bueno, una vez más, bueno, pues parece que las películas salen en parejas, ¿no? Y como ha ocurrido tantas veces, sí. Y bueno, pues esta parece ser la contrapartida a la otra, con un poquito menos de ciencia y un poco más de aventura, y una vez más pues explorando relaciones humanas, que al final es lo que lleva a la gente al cine, ¿no? Sobre esto te quería preguntar, porque evidentemente, y has dado en el clavo, no es la primera vez que salen dos películas con temática similar, me acuerdo de Bichos, Hormigas, sí. Parece que hay guerras entre estudios y que se corre la voz de que algo están haciendo sobre este tema, quiero hacer lo mismo, ¿no? Sí, ¿O es casual? No es casual, ni mucho menos, ¿no? Es exactamente lo que has dicho, se corre la voz. Y entonces llega un estudio y dice, pues si estos lo están haciendo, es que han hecho un estudio de mercado y va a tener éxito, vamos a hacer otra parecida y además más rápida. Y suele ocurrir que la copia sale antes que la original, porque la hacen más rápido, con un poco menos de presupuesto, y quieren sacarle la ventaja de salir primero, ¿no? Y bueno, películas cataclísmicas como la que estábamos hablando antes también han sufrido esta situación, ¿no? Y por ejemplo tenemos Volcano con Dante's Peak, cierto, en su día, claro. que salen en el mismo año, ¿no? Entonces es bastante llamativo cómo ocurren estas cosas. Otra cosa que tienen en común estas dos películas es que parece ser que la Tierra sale bien parada cuando nosotros nos vamos, ¿eh? O sea que sí, le va bien, ¿no? Que nos vayamos de la Tierra. Sí, parece como que han tomado el mensaje de ultimátum a la Tierra y lo han materializado, ¿no? En ultimátum a la Tierra pues no ocurre lo que preveían que iba a ocurrir los extraterrestres, pero en estas pues parece que ya ha ocurrido, sobre todo en After Earth, ¿no? Y bueno, pues es verdad que esto bebe de la idea de que nosotros somos casi un virus para el planeta y algo perjudicial para la naturaleza, que bueno, que eso es objeto de debate, ¿no? Hay quien afirma y defiende la idea contraria de que nosotros somos parte de ella y el desarrollo que llevamos a cabo pues forma parte de la evolución natural del planeta. Pero bueno, eso sería materia para otro debate y más largo. Sin duda. Y por último, Eric, tenemos otra película de la que no tenemos corte. Se llama sí. Huésped. Esta sí que la has visto recientemente. Sí, La Huésped, sí. La Huésped. ¿De qué va? La Huésped. Bueno, La Huésped está basada en una novela de la misma autora de la saga Eclipse, ¿no? Esa película hecha para adolescentes. Y sin embargo esta, La Huésped, no es tanto para adolescentes, aunque está más bien es para un público más amplio. Y nos presenta una vez más pues una Tierra de la que nos tienen que rescatar a nosotros mismos. En este caso no tanto por cuestiones ecológicas, sino por nuestra innata agresividad, ¿eh? Es decir, hay una especie de extraterrestres que necesita para sobrevivir infectar, por así decir, o apropiarse de cuerpos, de organismos, de otros organismos en distintos planetas, y son capaces de hacerlo adaptándose pues a todas las circunstancias de todos los tipos de organismos que existen. Esto no se ve en la película, simplemente queda explicado. La película ocurre toda en la Tierra, en la que solo quedan unos pocos humanos que no han sido apropiados, por así decir, por estos seres, cuyas razones para autojustificar su invasión es que nosotros somos muy agresivos, que creamos una sociedad pues muy hostil y muy competitiva y muy, y al fin y al cabo, pues muy deteriorada en las relaciones humanas, y que ellos son capaces pues de llevar a una situación casi idílica en la que los seres humanos pues son todo armonía, no hay delincuencia, etcétera. Y bueno, y esa es la justificación, la autojustificación para ellos, para quedarse con la conciencia tranquila de apropiarse de nuestros cuerpos. Y entonces pues la historia nos lleva a través de unos cuantos que se resisten a esta invasión, y bueno, pues ahí está la película para verla y ver si lo consiguen o no. Les hemos dado tres propuestas de tres películas de ciencia ficción, las tres recomendadas por nuestro experto Eric, para que, ¿por qué no?, vayan a verlas este fin de semana. Eric Stendler, profesor titular de Comunicación de la Ciencia, Universidad del Oeste de Inglaterra, en Bristol, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Un abrazo. Encantado, y hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Y como siempre, los últimos minutos de Galaxias y Centellas dedicados a la tecnología. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Juanjo. Hoy vamos a hablar, no de un iPhone, que ya es una novedad, sino de su competencia, el nuevo Galaxy S4. ¿Con qué te quedas de este teléfono? Pues es difícil quedarse con algo, porque la verdad es que es bastante llamativo y tiene cosas que no habíamos visto hasta ahora, o son novedad en este tipo de teléfonos. El teléfono es un teléfono grande, del de alta gama, de Samsung, tiene 5 pulgadas, tiene una resolución de pantalla exagerada, ya estamos hablando de 441 píxeles por pulgada, es algo pues que la vista ni lo va a distinguir. Funciona con Android, pero tiene ciertas peculiaridades. Los teléfonos ya sabemos que de alta gama ya casi todos son, quiero decir, casi todos los teléfonos, no hace falta que sea de alta gama, son táctiles. Pues bien, este tiene sensores que ya podemos manejar el teléfono sin ni siquiera tocarlo. Tiene lo que llaman un scroll visual, detecta si estamos mirando hacia el teléfono o no, y el ejemplo que pone Samsung es pues que estuviésemos viendo un vídeo, alguien nos distrae, le miramos, ese vídeo pues pasaría a estar en pausa hasta que volviésemos a fijar la mirada en él y volvería a reanudar la reproducción. También tiene reconocimiento de gestos, por ejemplo, estamos pasando fotografías, no haría falta tocar la pantalla, sino con pasar la mano por delante, pues cambiaría la fotografía. Tiene un puerto de infrarrojos que, junto con el software, pues permitirían convertirlo en un mando a distancia. En cuanto a software, que es donde compiten ya estos teléfonos, pues en cuanto a software de fotografía, tiene cosas curiosas, las dos cámaras pueden ser utilizadas simultáneamente, así podemos grabar un vídeo en el que tomamos la imagen, el vídeo de la acción que queramos, pero también podemos estar filmando nuestra cara, lo mismo con fotografías, podemos incluir nuestra cara justo en el mismo momento que hacemos la fotografía. Tiene sensores que no son comunes, puede medir la temperatura, la humedad, incluso la presión atmosférica, le llaman, lo meten dentro de lo que sería el sistema de salud, vamos a llamarlo así. Lo que hace es mejorar los niveles de confort, adecuar el cómo vemos el teléfono, pues adecuarlo a la situación ambiental. También estos sensores pues permiten adaptarlos para distintos programas, distintos software pues de ejercicio, que están muy de moda, el poder medir nuestras pulsaciones, poder medir los kilómetros que hacemos, está también, o tiene una serie de programas muy encaminados hacia ello. Y sin duda ha dejado ya atrás al iPhone 5 y también a nuestro tiempo del programa de hoy, Gregorio, que nos volvemos a escuchar la próxima semana, dentro de 15 días, perdón. Claro que sí, Juanjo. Un abrazo, hasta luego. Adiós.